DJ Bon. Ah, 12 discípulos educando a la competencia. Ey, este vocal, el abayal. Ey, este chanchan de calchanchanes. Oye, ¿qué fue? Estate quieto, veterano, ya yo estoy sano. Y todos tus males yo sano, pues claro. Ya te puede costar caro, no paro. Su propia tumba acabaron. Dime cómo te gusta, perderás como quieras. Soy el mejor en la ruñidera. El abayal te lo tiene botando sangre. ¿Qué tú quieres que yo haga si ellos se lamben? Así son las cosas, lírica mala mañosa. Pero elegante, ey, lo mío es punto y aparte, tírame pa'lante, calle, pero elegante, lo mío es punto y aparte, tírame pa'lante, calle, pero elegante, lo mío es punto y aparte, tírame pa'lante, calle, pero elegante, lo mío es punto y aparte, tírame pa'lante, calle, pero elegante, en los 12 abayaldeando, pa' que la gata goce, tengo calderón pa' que retoce, con mi pique como Zambique. Que me bailen bien pillao, guayao. El abayal dementao. Haciéndolo a mi manera. Rompiendo con los esquemas. Metiéndole pretty pa' las nenas. Mis enemigos dan pena. Ahora están grabando bombi plena. Esa es buena. Bañate con azucena. A la orilla del río. Oyendo de esta maicena. Pa' que logres enterarte. Un mapa tengo que darte. Lo mío es punto y aparte. Pa' que se lo gocen. Tengo calderón pa' que retocen. Vuelvo a nuevo, me siento al día en la mía. Mami, ya ando bien perfumado y la paca por si no fía sin misterio. Llénense de placer, que se acaba el mundo y no vine pa' perder. Apaguen los celulares, repórtense a sus hogares. Y sí que vamos a hacer maldades. Muevan su pupu, cuando yo les tire mi zunzu. En la cintura traigo mi tuntu. Mami, yo quiero agarrarte por el pelo. Mientras te tiro mi lengua al seno. Yo soy el más que tú quisieras que tu cuerpo aplaste. Con esta bambúa siempre hago desastre. No te me desguille, que tú sabes que yo hago que brille. Soy el number one, más monstruo que los de Thriller. Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen. Pa' que se lo gocen, pa' que se lo rocen. Oye, esto es para ustedes, pa' que se lo gocen. Pa' que se lo gocen, pa' que se lo rocen. Oye, vamos morena, culipandé. Esa batea, cachea, pero que también pichea. La golfea, esa si no falta. Oye mi canción y como frontea. No importa donde me vea, la tuya es la que me llena. Alegría pa' mi cuerpo y no me huelen ni las azucenas. Es el negro Jigiri, el enemigo de los guasibiri. El que nunca tira trilili. Sandunga pa' la lili, sabor de aquí pa' ti. Mami, horchata de ajonjolí. Dale pa' la esquina, pa' ponértele la china. Oye, si las más putas son las más finas. Diga lo que diga, vamos a gozarnos la vida. Tampoco a los locos, protégete me la mina mía. Bailar conmigo, para tocar.

dice que soy el chema estrella cuando canto lo que dicen. ¿Cuál? Una nalgada en el culo, ella grita. ¿Cuál? Y si yo por igual, ahora fue zone, mi fojado, San Juan, Bayamón. Soy del campo, Santiago, tabaco y ron. Allá en Puerto Rico con Bacardi y limón. And this is all that, and you can tell Spanky on it. The remix to the remix with Yankee on it. Esto es mofongo, un chimi con Nori on it. Un reggaeton con Gen Starr and Big Mado on it. Nadie lo sabrá, así que nadie lo sabrá. arranquémoslo en el carro. Olvídate de todo que esta noche nos vamos a vacilar la vida con un par de tragos. Vamos, mi morenita, que esta noche te la hago yo. Sandungueo, lo que tú busques llegó. Vete con el chileno, ven acá, mi amor. Vete ya, mamita, y no te preocupes de nada. Estate tranquilita que nadie lo sabrá. Toma, mi mamita, que te voy a dar de lo que tú me pides. Deja secuestrarte y vas a ver lo que consigues. Esta noche nadie lo sabrá, mi amor. Vete conmigo y pongámosle un, dos, tú y yo. Hasta que tú y yo entremos en calor. Boom, boom, dame más. Quiero de ti, mamá, una noche audaz. Hasta embriagarnos de pura pasión. Mamita, ven que te voy a casar. Nadie lo sabrá, nadie lo sabrá. Héctor el Bambino, tú sabes, con los bacatrales, yo amo este G. Esa vez la noche que otra vez dejé ni estás equivocada, yo lo sé que fallé, porque fui fiel la noche de ayer, siempre me arrepentiré. Estás escuchando a DJ Bon. Estás escuchando a DJ Bon. Me pana se le cante. Ahora, dale pa' la barra, loco, que te voy a pagar el trago. Mira que ya casa que me están mirando. Vamos a tirar la vía pa' ver si ganamos. DJ Bon.